El universo es un sitio bastante amplio. Si solo estamos nosotros, me parecería un auténtico desperdicio de espacio. Carl Sagan. Hoy vamos hablando de otras realidades. Digamos que hoy el tema es muy, muy sencillo, porque cada uno de ustedes tiene una historia que contar o por lo menos una película que vieron de idea de otras realidades. Entonces, mensajes sobre el multiuniverso, mensajes sobre las naves espaciales que vieron seguro en algún momento de su vida y de todos los viajes astrales que hacen en su cabeza cuando se enamoran, cuando no quieren estar en el presente, cuando se disocian. Al final a veces somos como astronautas que van en un espacio que no existe, hecho de un hoyo negro que muchas veces es nuestra cabeza. Chilaquile hoy, ¿cómo van a ser nuestro Andor? Que dice rojos, verdes, ¿quieres decirnos la receta, por favor? Tengo pensado que hoy van a ser unos chilaquiles verdes. Por ejemplo, los ingredientes, contamos con lo que son unos totopos, ya puede ser de comprados o más bien los que les recomiendo si tienen suficiente aceite, podría ser también fritos, y si la tortilla está fría, mucho mejor, ahorras más aceite. Un kilo de tomate verde, dos chiles o tres chiles verdes o jalapeños, si es serrano mejor, tienen mejores, aquí es el chile serrano es más picoso que el jalapeño. Posteriormente va a ser un diente de ajo y una mitad de una cebolla. Vamos a cortarlos en cuadros regulares. Vamos a freír el ajo. Posteriormente la cebolla, que esté un poco acitronada. Se le incorpora el chile y posteriormente el tomate verde. En cuanto empiece a secarse un poco nuestro freído, se incorpora un poco de agua a que reduzca. Y podría ser, como recomendación, podría ser cilantro para que se vuelva más verde. Posteriormente nos podemos licuar la mezcla. Y para después sofreírla de nuevo con un poco de aceite. Y le podemos incorporar para mejor sabor un epazote. Ya una vez hervida nuestra salsa y bien sazonada, podemos incorporar los totopos. Dos huevitos estrelladitos por encima, se sirve en el plato. Cebollita finamente fileteada. Un poco de queso, cremita, no está de más. Y a disfrutarlos. Pues bueno, esto es lo que les comparto el día de hoy. Con ustedes su amigo, el Arnold. Estás escuchando LACUCHE, Radio Cuche, la radio pirata, sintonizando desde la buena vida, Mazunte, Oaxaca. Bueno, me cuento que los duendes son, me circundan la vida, en casa, en las paredes, en los sillones, en todos lados tengo duendes. Me acompañan en todos los días. Si no encuentro algo, es porque él o ella, la duenda, me lo sacó, qué sé yo. Pero la historia de duendes, existen, que, claro que existen los duendes. Yo los vi algunas veces. Bueno, son fantásticos, son seres muy simpáticos. Dale, ojalá que ustedes también le vean a veces. Yo soy circundada, acá en el cuarto que estoy ahora, estoy llena de duendes. Marihuana, va usted a ver. Le dice la mamá al niño, si no se corrige, no se aliviana, el chamuco te va a llevar. Se aliviana, el chamuco no me hace nada. El chamuco no me hace nada. Diva, duva, duva, diva, duva, duva, diva, duva, duva, diva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva, duva Hola, hola, saludos Alice, espero que te encuentres bien. Saludos al viejo Don Cuche, obviamente Lenita, un saludo y unos abrazos. El señor Mordecai, que por favor se levante temprano y ponga el café, que no se haga güey. Besos y abrazos a toda la banda que se encuentre por ahí. Los saluches, como en la cultura prehispánica, en ese tiempo los mayas, en las zonas de los cenotes, selvas, manantiales, en ese tipo de lugares, los dioses crearon unos seres antes que el humano. Bueno, esa es la historia. Crearon unos seres que más o menos llegan a un tamaño abajo de las rodillas de un cuerpo humano. Pero a los dioses advierten a estos sujetos, a estas personas, que no tenían que escapar del cielo. Entonces estos sujetos son muy traviesos, desobedecen las reglas y se salen. Entonces la advertencia era que si salían del cielo se iban a convertir en piedra. Ellos escapan y entonces los dioses los vuelven piedra, pero en la noche, bueno, son tan buenos que en la noche ellos cobran vida y entonces ellos son cuando hacen sus cositas, ¿no? Sus travesuras. La misión de los aluches era cuidar la tierra, el sembrar de lo que sembraban en la antigüedad, cuando estaban los mayas. Ellos los encuentran y se les rinde un tributo para que su cosecha sea posible de generar. Se encuentran, pero también ellos son malos, o sea, así como son muy buenos, si tú les rindes un tributo, eres bueno con ellos, les das ofrendas, te pueden dar suerte, tu cosecha va a florecer, tu vida va a ser mejor, pero si tú no los atiendes, ellos te pueden hacer travesuras, te roban cosas, te pueden crear enfermedades en tu vida. Igual me gustaría que ustedes se informen de qué son los aluches y crean un poquito más de nuestra historia aquí que existe en México. Regresando en vivo desde los micrófonos de esta radio pirata en la Buena Vida Mazunte, un poquito de calma alrededor de la mesa mientras vamos casi para escuchar el mensaje de nuestra Julieta, la locutora maravillosa de la voz del Pacífico Sur en Huatulco, que tiene este programa que se llama Expreso Cortado. Y esta historia tiene más o menos 23 años. Es una historia que nos honra un personaje muy importante de la región Costa. El personaje se llama Xochitl y es el hombre murciélago. Este personaje, que es el señor de los cuatro rumbos, siempre está entre los velos del destino, siempre está entre el cielo y el infierno, siempre está entre la vida y la muerte, siempre está entre la luz y la oscuridad. Y hace muchos, muchos años me tocó por primera vez atestiguar la presencia del hombre murciélago cuando me encontraba en Bahías de Huatulco y la temperatura del ambiente descendió, los sonidos alrededor cesaron y pues algo me inspiró a mirar hacia el cielo y por primera vez pude ver la figura de un ser que medía quizá entre 2.5 metros, 3 metros, que volaba entre los edificios a una velocidad muy, muy breve, haciendo casi nada de ruido, pero haciéndose sentir su presencia. Tiempo después, una noche, mientras el calor nos agobiaba como a todos los costeños, resulta que mi marido estaba dormido en la sala mientras yo estaba dormida en la habitación, y empecé a escuchar sus quejidos. En esa época yo tenía muy presente algunas lecturas relacionadas al nahualismo en el libro de Carlos Castañeda, Las enseñanzas de Don Juan. Y al escuchar que él se quejaba, me levanté de la recámara y salgo a la sala, y lo que veo es a esta figura inmensa de casi 3 metros sobre mi esposo. Y entonces, al no entender qué hacía esa figura sobre él, lo que yo hice fue brincar sobre mi marido y poner mis manos sobre su ombligo, porque se dice que las brujas o los demonios o las entidades chupan el alma de los humanos. Y cuando yo brinqué sobre mi esposo y esta entidad se elevó sobre sí misma, es decir, empezó a volar dentro de mi casa, salió a la azotehuela y salió volando por la azotehuela. Debo decir que esta entidad salió volando de un departamento ubicado en el cuarto piso. Todavía alcanzamos a escuchar cómo cayó sobre las plantas que estaban en el primer piso, que eran unas palmas, y después un aleteo enérgico con el cual se elevó hacia el cielo. Espero que esta historia que me tocó vivir te guste y la compartas con el auditorio de Radio Pirata. Un beso. He oído que la noche toda magia, y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Todos enloquecen, más unte, todos a veces pierden la cabeza, pero no hay problema porque amamos a los locos, a los normales, a los que no saben de ser locos, aunque nosotros ya lo sabemos. Este lugar maravilloso en donde estamos viviendo, en esta pequeña comunidad, de, sí, me gusta llamarla el galeón pirata, porque ser pirata significa, en una cierta manera, ser anárquicos, saber que nosotros mismos podemos seguir reglas que son hechas para el ser humano, no hechas de alguien más que decide de cuidarnos. Un poquito como una comunidad en donde todos tienen la cabeza para decidir lo que es bueno y lo que es malo para los demás. O sea, lo que es importante mencionar es que Arnold expandió su horario de entrada. O sea, él comenta, yo entraba a las 3, pero lo expandí a las 4. ¿Por qué no? O sea, porque yo lo expandí, mi patrón no me dijo, expándelo, no tengo chance, está bien, no me autorizó, pero yo lo expandí porque estoy con mis amigos, estoy echándome una Vicky. Pero entonces Arnold, ante ese escenario, decide expandir su hora de entrada a las 4 de la tarde. Y siempre va a quedar la misma pregunta en Mazunte. ¿Por qué no? ¡Duende Saful! Pensando ahorita qué historia les quiero compartir, me acordé de algo peculiar. Quiero que nos ubiquemos geográficamente en el estado de Hidalgo, en la zona arqueológica de Tula, donde se desarrolló la cultura tolteca. Bueno, les quiero contar que mucha gente, y me incluyo, hemos visto avistamientos como de unos círculos de fuego que pelotean ahí en el cerro donde se ubican las ruinas de Tula. Entonces es algo que se cuenta mucho allá en el pueblo. Y mucha gente cuenta sus versiones, que cómo las vieron, de qué tamaño, de qué colores, qué hacían. Y bueno, yo era poco creyente hasta que me tocó verlo. Y no sé, no lo puedo explicar, de verdad, no sé qué fenómeno sea, pero se cuenta que son brujas. La historia que les voy a contar tiene que ver con una anécdota costeña. La gente de la costa tenía ciertos líderes. Y bueno, en el caso costeño suele suceder que las mujeres se pueden volver líderes. Y tienen más fuerza inclusive que los varones. Lo que sucede es que cuando una mujer se empodera y empieza a decidir sobre todo un pueblo, bueno, lo que sucede es que todo mundo le hace caso. Y entonces la mujer empoderada nunca va a llegar a resolver su humildad porque no puede dejar el poder. Entonces, ¿qué sucede en Mazunte? Bueno, tenemos a cierto grupo de personas que deciden por el pueblo y entonces todos pagamos. Y sobre todo, los que pagan son los que les dan de comer, que son los turistas. Entiéndanlo. Este pueblo vive del turismo. ¿Qué va a sentir un turista que no puede salir después de las 11 de la noche? Pues obviamente se va a ir a otra playa. ¿Qué no entienden que el turismo les da de comer? Hola, pues los invito a todos al Falafel La Vida es Sueño, que estamos en Mazunte, en la avenida principal, casi esquina Rinconcito. Comida falafel es garbanzo molido, frito, súper rico, es pan de pita con lechuga, jitomate, hierbabuena, col, bolitas de falafel y salsa tahini, que es salsa de ajonjolí con ajo, y también lo estamos introduciendo con mole. Pues ahí estamos, falafel, la vida es sueño, porque ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y bueno, estamos aquí en la buena vida es sueño. Y bueno, acá transmitiendo aquí en La Buena Vida, Mazunte, pues sigan disfrutando aquí la Radio Pirata, aquí pirateando el momento. Muy bien, gracias a todos, gracias por participar en esta transmisión en vivo, otra vez un galeón pirata maravilloso de gente descojada, mal cableada, locos, nómadas, guerreras, guerreros, valquiria con kawama, y un saludo, un abrazo con Molotov. Marciano. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Coco,